Isaac, después de mí, guárdame. Guárdame. Como a la niña. Como a la niña. De tus ojos. De tus ojos. Escóndeme. Escóndeme. Bajo tus alas. Bajo tus alas. Muy bien. Yeah.